Radio Mosquito. Fiera, doña fiera. Incluyendo a todos. No hay más que hablar. En la posibilidad de transformar. Es un agrado nuevamente aquí para la palabra de la libertad, ¿no? Como decimos de costumbre, de la unidad 48, el Cusán. Nada más ni nada menos haciendo la palabra de la libertad y atravesando muros, como decimos de costumbre. Pero con una visita muy especial y una jornada distinta, digo, Tejerina. ¿Qué contás? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. La verdad, muy contento. Contento porque la verdad que el sol nos acompañó. Y no solamente nos acompañó, sino creo que le dio un poco el brillo a esto lindo que en lo personal recibí con salvajada. Tomo esto, ¿no? Ahora los chicos van a comentar un poco, Martín. Pero bueno, hay algo que ya... Eso, la palabra, esa palabra como que ya me está diciendo algo. Pero vamos con Nati, que es una de las integrantes del taller, así que me gustaría que comparta para nuestros queridos oyentes lo que hicieron acá, qué le aconteció, qué le pareció de venir desde afuera hacia adentro, como la cárcel, ¿no? Conocimos en crudo. Pero nada más que lo dejamos a ustedes para que le comenten un poco a nuestros queridos oyentes. Bueno, primero buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio, este lugar. En lo particular para mí es una experiencia que para mí resignifica mi trabajo. A veces uno afuera está con muchas burbujas. Y tomo la frase de uno de los compañeros que dijo afuera, esto es una forma de entender el mundo. Para mí el poder venir a este espacio, tener esta posibilidad, es una forma de entender el mundo. Y no en algunas de estas burbujas que a veces estamos en el afuera, con los medios, con lo que pasa, con estas cosas que también comentaba otro de los compañeros, en la estigmatización, ¿no? De decir, bueno, que se mueran todos, es para los presos. Entonces para mí es súper importante y de agradecimiento, porque a mí esto me enseña a mí. Y para mí esto sí es entender el mundo, y para mí es una responsabilidad como artista el tomar esto y a través de mi trabajo poder hacer todo lo posible para poder replicarlo, ¿no? En positivo, ¿no? Eso. Así que muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos, Nati, por haber estado compartiendo esta obra tan grosa como lo que lo generó a todos. Creo que el aplauso duró más casi de media hora por lo bueno que estuvo. Así que sí, vamos a ser sinceros, porque los chicos quedaron muy impactados, ¿no? Más los chicos que recién están empezando esta corte nueva que se... Contamos un poco. Obviamente. Que eso, bien simple, pero algo que, por ejemplo, me gustó mucho es cómo ese títere hecho cuerpo. Cuento a la gente que, bueno, que eso es lo que yo pude percibir, cómo hablaban los cuerpos dentro de esta obra. Y creo que dejó algo marcado que tenía que en esos cuerpos que hablaban. Podía ver eso como que sentí, ¿viste, Martín? Pero eso es lo que me pasa a mí. Yo quería contarles también un poco al compañero, que es el presidente Guille. Yo en realidad ya vine medio conmovido porque, ustedes lo saben, concretar esto viene con un montón de dificultades de la mano. Nosotros ya íbamos a venir hace unos meses y no se pudo. Ayer mismo no sabíamos si se iba a poder o no. Por dificultades de traslado, los objetos los teníamos en otro lugar. Somos 9 que tenemos que arreglar nuestros horarios de trabajo. Y a mí me conmueve mucho que tanta gente desde acá y desde donde estamos nosotros se haya movido con el único interés de hay que hacerlo porque esto está bueno, porque sí. Digamos, encontrarnos en lo artístico está bueno. Acá no hay nadie que saque ningún beneficio ni económico, ni salga en los diarios por haber estado haciendo esta función. Pero todos teníamos clarísimo que teníamos que hacerlo. Y tuvimos peleas, discusiones. Ayer hubo de todo para poder lograr esto. Y esa movida a mí ya me trae conmovido acá. Pero también está otro compañero también que es parte del grupo que se va a presentar también. Luciano. ¿Qué tal? Sí, soy Luciano, me dicen Lucho. Así que bueno, buenas tardes para todos y todas las compañeras y compañeros. Por tanto, creo que los compañeros dijeron todo, la compañera Natalia también. Creo que esto le da sentido a por qué estudiamos teatro, a por qué debe existir la universidad, por qué las compañías públicas y por qué el sentido político de disputarle el sentido del arte, de lo que se piensa desde adentro y de afuera, para que circule otra cosa, para que realmente haya un encuentro con personas y nos hagamos cargo de las cosas que hacemos, los de afuera y los de adentro, pero también por pensar que la educación es un lugar para trascender, y como acabas de decir, hermoso, arrancaste atravesando muros. Yo creo que lo que me llevo de acá es un profundo sentido de la responsabilidad que tenemos como artistas, estudiantes y personas. Y agradecerles todo el cariño, porque nos sentimos recuidados. Vamos a muchos lugares también, de los buenos, ¿no? Y te reciben con un cachetazo. Así que agradecerles y sigan con toda la garra, con la radio, con la universidad. ¿Sí? Porque además también, Tijerina, ¿no? Escuchándote hablar, le das mucha más profundidad a mis pensar, porque yo no curso sociología, no tengo las herramientas que tienen ustedes para pensar también la realidad y también otro tipo de vivencias, y eso me parece también maravilloso, porque además que también me llevo esa mirada del tiempo. Los hombres ven al otro en lo que el otro parece, los tigres en lo que el otro siente. Acá, si te sentís tigre, tigre sos. Nosotros somos diferentes sin par, gato. Y en este mundo, el diferente o es fenómeno o es enemigo. Vos solo estás en el lugar equivocado. Radio Mosquito. Mandamos un saludo enorme a la 46, 47, 48. Un abrazo gigante, gracias. Y haga mucho quilombo, así volvemos. Sí. Saludo a toda la patria grande, a todos los compañeros y compañeras que están ahí, privados de la libertad. Para adelante, sigan estudiando, pónganle corazón. Que vamos a atravesar los muros. Ah, bien ahí. Ya quedó.